El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la resurrección del Señor, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, celebramos hoy solemnemente la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Este misterio cumple, perfecciona, completa el ciclo de los misterios de la vida de Jesús entre nosotros en la tierra antes de su cesión a la derecha de Dios para siempre. Él se encarna, nace, vive, predica, padece, desciende a los infiernos, resucita, vive con los discípulos nuevamente y sube a los cielos por su propio poder. Todo esto es manifestación del ser del Verbo encarnado. Él es la persona divina del Verbo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es la imagen de Dios invisible, dice San Pablo, primogénito de toda la creación, en cuanto Jesucristo es el mismo Dios, es la misma segunda persona que hay en Dios, que toma una naturaleza humana como la nuestra, para estar en medio de nosotros en todo, siendo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, porque el pecado es justamente aquello de lo cual Cristo, el Verbo encarnado, nos viene a liberar. Y el pecado no forma parte de la naturaleza humana, sino que es contrario a ella, es su defecto. Él viene a liberarnos de este defecto. Por eso, todos los misterios de la vida de Cristo son como una manifestación de su ser. Y su ser es el ser de Dios que toma la naturaleza humana, que se une en la misma persona a Dios. Por eso Jesucristo no es una persona cualquiera, no es una persona humana, es una persona divina. Es persona, pero es una de las personas que hay en Dios. No es persona como nosotros, persona limitada, finita. Nosotros somos persona por un ser muy limitado que tenemos. En cambio, Jesucristo tiene el mismo ser de Dios. Él existe con el mismo ser de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo es omnipotente. Él creó todas las cosas. Por medio de Él todas las cosas existen. Y Él es el fin de toda la creación. Todo existe para Él, para su vida en el seno de la Santísima Trinidad. Y todo el sentido de la nuestra, de nuestra vida, es que nos insertemos en la vida de Él. Y por eso Él se encarnó. Como dice San Agustín, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Dios nos eligió en Jesucristo, dice San Pablo, antes de la creación del mundo. Él nos eligió para darnos su gracia, que quiere decir para mirarnos con amor libremente, con un amor de amistad hacia nosotros personalmente. Pero es una relación misteriosa con Él, porque Él, repito, es la persona divina del Verbo de Dios. No es una persona cualquiera como nosotros, es hombre como nosotros, tiene inteligencia humana, tiene voluntad humana, tiene sentimientos, conocimiento sensitivo como nosotros, es en todo semejante a nosotros, pero más perfecto. Él es tiene la perfección humana. Siendo Dios, tiene la perfección humana. Es nuestro modelo, es nuestro ejemplo en todo. Y también lo es en este misterio particular de la ascensión a los cielos. Jesús sube a los cielos. Esto significa que Él, después de morir, de haber perdido su cuerpo, que se separó de su alma humana, lo recuperó. Justamente porque Él no es persona como nosotros, sino persona divina, cuando muere no se destruye. Cuando nosotros morimos se destruye nuestra persona, porque se separa nuestra alma de nuestro cuerpo. Pero cuando muere Jesús, su persona no se destruye. Es indestructible, porque es persona divina. Él es Dios. Sigue siendo tan perfecto como era antes de morir. Su persona no cambia. Lo que cambia es su humanidad. Su alma verdaderamente se separa en modo doloroso de su cuerpo en su pasión y en su muerte. Pero Él resucita por su propio poder. Esto quiere decir que como su persona no se destruye, Él puede volver a unir en sí su alma con su cuerpo. Y efectivamente las une. Y así se aparece vivo a los discípulos con un verdadero cuerpo material como el nuestro, con el mismo cuerpo que tenía antes. Él estuvo verdaderamente muerto y después Él solo, por su propio poder, pasó a la vida, porque su persona seguía existiendo. Era la persona divina del Verbo de Dios. Y no solo eso, sino que vivió con los discípulos, comió con ellos, les habló, les hizo meter la mano en la llaga, como a Tomás, para que no dudaran. Pero los discípulos dudaban hasta el final, porque les parecía increíble que una persona que estaba muerta después apareciera viva. A veces creían que era un fantasma. Y Él les dijo que un fantasma no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo. Se los dijo. Está en el Evangelio de San Lucas. Un fantasma, una aparición, no tiene verdadera carne humana que se puede tocar. Más aún, Jesús, para probar que era verdaderamente hombre, comió con los discípulos, hizo un pescado asado a las orillas del lago. Cuando ellos volvieron de pescar, Él estaba preparando otro pescado asado para comer con ellos. Él verdaderamente resucitó con su cuerpo, para darnos también esperanza a nosotros de que vamos a resucitar con nuestro propio cuerpo y vamos a ir al cielo con Él, si lo merecemos. Es decir, si nos unimos a Él por la gracia, si la recibimos cordialmente de corazón, la gracia, como un don sobrenatural, como un don infinito, como un don misterioso, que no podemos entender, pero que podemos creer y que podemos sentir dentro de nosotros, sentir que Él nos prepara para la resurrección, esperarlo, quererlo con su gracia. Algo que no pueden hacer los que no tienen fe. Pero nosotros hemos recibido la fe, hemos recibido la gracia, hemos recibido la alegría espiritual de tener certeza de que nuestra vida no se acaba así como es, que no termina la corrupción del sepulcro, que pasamos a una vida gozosa y definitiva con Él si estamos unidos a Él, si tenemos su gracia, si tenemos su amistad, si creemos en Él, si creemos que de verdad nos va a resucitar, si creemos que Él nos puede dar la felicidad, esa felicidad que aquí en este mundo no se puede alcanzar. La felicidad, en el sentido propio, pleno del término, se alcanza con Él, con Cristo, en la vida eterna. Esta es la vida eterna, dijo una vez Jesús, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y aquel al cual tú has enviado, Jesucristo. La felicidad, la vida eterna, es estar con Él. Y esa felicidad es del alma y del cuerpo. Eso quiere decir que nuestra inteligencia va a conocer a Dios como realmente es. lo va a entender, cosa que aquí no podemos hacer. Vamos a entender a Dios, y para eso hay que ser de alguna manera como Él, porque Dios es infinito. Por eso nuestro conocimiento se agranda infinitamente, llega a una plenitud inconcebible para nosotros aquí, y eso es fuente de felicidad. La ignorancia es fuente de sufrimiento. El conocimiento es fuente de felicidad, sobre todo cuando se trata del conocimiento personal de Dios, de asimilarnos personalmente, de unirnos personalmente a las personas divinas, como sucede en la amistad humana que nos da felicidad. La amistad con las personas divinas nos da una felicidad inmensamente superior, tanta felicidad que se siente también en el cuerpo. Y por eso vamos a estar en el cielo. El cielo no es solamente algo espiritual, es algo material. El cielo es un lugar, además de ser principalmente el conocimiento de Dios. Y en ese lugar está Cristo, que no es un lugar como este que nosotros vemos, en el cual estamos aquí. Tampoco el cielo es el cielo material que nosotros conocemos, es otro cielo. Dice la Escritura, es un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando estemos en el cielo, la realidad material nos va a ayudar a ser felices, eso quiere decir el cielo. Y Jesucristo ya está en el cielo. Él es feliz, con su alma y con su cuerpo. Además de ser feliz inmensamente, infinitamente con su divinidad, Él es feliz como hombre. Y la Virgen María, que también está en el cielo con Él, es feliz. El cielo nos ayuda a desplegarnos. Es como cuando nos sentimos bien en un lugar. Más aún los discípulos se sintieron bien una vez con Jesús antes de la pasión, porque Él les dio fuerza para soportar la pasión haciéndoles pregustar el cielo en la transfiguración y dijeron, qué bien que se está aquí. Hagamos tres tiendas, tres carpas para estar ahí con Jesús porque se sentían bien. Eso es el cielo, más aún es solo una migaja del cielo, es como un anticipo del cielo. Él subió a los cielos para hacer el principio de nosotros, de nuestra vida celestial. Más aún, aquellos que están verdaderamente unidos a Cristo, de algún modo pregustan el cielo en la tierra. Se sienten bien con Cristo, perciben de algún modo esa felicidad que tiene Cristo como hombre. Y por eso los santos que están de algún modo en el cielo, aún en la tierra, a veces lo manifiestan en su cuerpo y por eso quedan incorruptos cuando se mueren, por ejemplo, porque de algún modo ya comienzan a estar en el cielo con Cristo cuando están en la tierra. Y el infierno es lo contrario, es por supuesto la privación de la visión de Dios, de esa felicidad inmensa, pero es también un obstáculo corporal, porque la realidad corporal de aquellos que están separados de Dios, en vez de ayudarlos, los oprime. Es lo que sucede a nosotros cuando en este mundo también estamos separados de Dios. Las cosas comienzan a agobiarnos, todo nos preocupa, no vemos salida por ninguna parte, todo es un impedimento para obrar. Cuando estamos unidos a Cristo, la realidad se transfigura, se transforma. Todo nos ayuda, pero esto no es definitivo en este mundo. Tenemos que pasar por muchas pruebas, por muchas purificaciones, hasta llegar de verdad al cielo. Allí sí la felicidad va a ser definitiva, va a abrazar nuestra alma y nuestro cuerpo, va a abrazar nuestra persona y nuestros amigos, porque vamos a estar en el cielo con nuestros amigos, con nuestros parientes, con aquellos que de verdad estuvieron unidos a Dios y estuvieron unidos a nosotros profundamente en este mundo, con una amistad que viene de Dios, con una amistad que el Nuevo Testamento llama caridad. Pidámosle al Señor en esta Santa Misa, en la cual se hace presente el memorial de su ascensión a los cielos, como rezaremos en la liturgia, en el canon primero de la misa, en el canon romano, este es el memorial de la pasión, de la resurrección y de la ascensión, de la gloriosa ascensión de Cristo a los cielos. Aquí, en este sacrificio espiritual que es la misa, se hace presente la ascensión de Jesús a los cielos. Nosotros la vivimos, nos podemos unir a ella y podemos así transfigurar nuestra vida. La misa es un sacrificio espiritual. La misa, la Eucaristía, es un acto de amor de Cristo que se ofrece al Padre y que hace que nosotros nos unamos con Él y nos unimos con Él en todo, también en la ascensión a los cielos. Pidámosle al Señor en esta misa que podamos unirnos de corazón a su ascensión gloriosa a los cielos.